Otra Oreja, un programa musicalmente incorrecto, melódicamente tendencioso, de utópicos ritmos y contradictorias consonancias, de subversivas armonías, de cantos rebeldes y afinaciones cronopias, de sincopadas luchas y resistencias sonoras, de puño levantado, de oído atento. Detrás del nosotros estamos ustedes, y en muchos, la otra oreja. Muy buenas tardes, damos otra vuelta en la otra oreja. Pean buen ambí, así se dice en guaraní. La otra oreja, que hoy vamos a homenajear a los compañeros golpeados en Paraguay. Nos sintonizan por FM La Tribu 88.7 o por internet online en fmlatribu.com, también por Contagio Radio desde Bogotá, Colombia, por FM Residencias los martes y por algunas otras emisoras que van poniendo La Otra Oreja. En el Facebook pones me gusta La Otra Oreja y no solamente accedes a cierta información, sino a los programas anteriores. El mail, otraoreja@gmail.com. Las vías de comunicación en directo en Buenos Aires, los teléfonos de La Tribu, 4864-0489 y 4866-1095. Ya estamos preparando el mate con la yerba ambopicuá de las cooperativas yerbateras. Y en el programa de hoy, especiales a 10 años de la masacre del Puente Pueyrredón, por Darío, por Maxi, y a pocas horas del golpe en Paraguay, a Ñamiambuí, a los Peni Mapuche que nos escuchan también desde Neuquén, Marichihueu, en este año nuevo mapuche. En la operación, Paula de cumpleaños no está. Está Juan, felizmente, en la coordinación, Silvina Morvillo, la que manda y el que obedece, y pone la voz, Eduardo Nachman. Estás escuchando Desde la Otra Oreja. La Otra Oreja Piquetera. Y hace poco más de 10 años, un fin de año caótico, no había ni un peso, ¿no?, por ningún lado, y todo el mundo se quejaba de lo mal que estaba todo, pero algo distinto se venía, ¿no? La protesta era colectiva por aquel 19 de diciembre del 2001 y los meses siguientes también. Bueno, la excesiva incapacidad del presidente de la Rúa, el segundo semestre del 2001... también tuvo para colmo el atentado a las torres allá en Estados Unidos, el ataque a Afganistán. Las elecciones legislativas del 2001 fueron algo más que un aviso. Además del ausentismo, que ya en el 99 existía promovido por el grupo de los 501, y acá desde Buenos Aires nos íbamos a Olavarría para evitar el voto, el denominado voto bronca fue del 30% del padrón, y fue la mayoría, ganó las elecciones. Se podría decir que el corralito fue la gota que colmó el vaso. No poder sacar la plata propia era la máxima expresión de contradicción del capitalismo, y debió haber sido no su crisis, sino su total desaparición. Pero no, el capitalismo siempre zafa. Siempre aparece alguien que engaña diciendo que tiene que haber un capitalismo justo o un capitalismo en serio, como le dicen ahora. Nada fue igual después de esos días, pero tampoco se puede hablar de solo dos días del 19 y 20 de diciembre. Los días siguientes también hubo cacerolazos y movilizaciones. Estuvieron los piqueteros, y entonces a los piqueteros les cantamos El Activista, por Rally Barrio Nuevo, que también va a estar en el Puente Pueyrredón el martes. Rally Barrio Nuevo está sonando. El activista, una canción cantada en los piquetes y suena en la otra oreja. Ciencia en escenarios sangrientos, ese soy yo. Soy el latido de la nodriza que mutilaron el vientre, soy su canción. Date calor. Me voy camino de la esperanza con mi fusil remontado en el corazón. Queremos que las autoridades de una vez por todas pongan la barba y remojos y sepan que esta organización, el movimiento campesino de Santiago del Estero, está dispuesto a llegar hasta las últimas consecuencias, pero a defender por nuestra familia y por nuestra tierra, que para nosotros la tierra es usted de quien la trabaja. La tierra es usted de quien la trabaja. Soy campesino, lucha y trabajo, en la Simón hasta Chiapas retumba mi voz. Soy el Colima muerto en las islas, que tu memoria regresa en cada oración. Soy el costado rojo en tu calle, un activista sangrante de tierra y canción. Me voy camino de la esperanza con mi fusil remontado en el corazón. Tocamos de Guatemala de compras lúa y con una vuelta de viaje a Rupa, con una imagen de Guatemala y con una vieja chica. El primero de enero del 2002 asumió como presidente de la Argentina Dualde, y mucha gente fue hacia la plaza a repudiarlo, pero el tipo zafó. La fecha lo salvó. Los cacerolazos y las movilizaciones siguieron en esos días. Una muy violenta hubo el 9 de enero, con heridos realmente jodidos. Sin líderes, las asambleas barriales ganaron y generaron importantes cambios en la política, y algunos empezaron a reunirse, por ejemplo en la interbarrial del Parque Centenario, acá cerca de la tribu. Para fines de ese enero, y con gran aporte de las asambleas, pero también de los partidos de izquierda, organizaciones de derechos humanos, movimientos de trabajadores desocupados y otros grupos militantes, se conformaban estas asambleas. Cuando el reflujo se empezaba a vislumbrar, los fachos del gabinete de Dualde empezaron a atacar verbalmente a los piquetes, como para tantear la mano. Soria, que fue hasta hace poco, hasta que lo mataron, gobernador electo por el Frente por la Victoria acá en Argentina, de La Pampa, era en ese momento el titular de la CIDE, los servicios de inteligencia del Estado, ¿no? Y tiró hipótesis de la guerra sucia, vinculando a los piqueteros con la FARC, entre otras cosas. Aníbal Fernández, senador, actual senador, también formó parte de ese gabinete, el de Dualde,

¿no? Y bueno, y ese mismo gobierno, hace 10 años, el 26 de junio del 2002, no solamente el gobierno nacional, sino también el provincial, reprimieron con balas de plomo un piquete en el puente Pueyrredón. Hubo decenas de heridos y murieron Maximiliano Costecchi y Darío Santillán, compañeros piqueteros que además quedaron registradas por las cámaras, no solamente su lucha, sino los momentos, los últimos momentos de solidaridad. Los responsables políticos no solo están libres, sino que algunos ocupan cargos actualmente en el gobierno. Algún policía, algún ejecutor está preso. Conocida es la tapa de Clarín del día siguiente. Decía: la crisis causó dos nuevas muertes. No fue nadie. La crisis. No fue nadie, ni la policía ni nadie. Fue la crisis. José Antonio nos aporta que en algún pirulo de página 12 sobre el asesinato de Teresa Rodríguez, también página 12 había puesto eso, ¿no? La crisis causó muerte. No fue nadie. Pero frente a esto, no solamente exigimos la cárcel común, real, efectiva, no solamente a los ejecutores de Maxi Costecchi, de Darío Santillán, sino lo que se reclama hoy también, el juicio y castigo a los responsables políticos. Y reivindicando los piquetes, los métodos piqueteros, vamos a escuchar una banda que siempre estuvo y que seguramente también estará: Los Métodos Piqueteros, por las manos de Filippi en La Otra Oreja. Caballo de la Rúa y empiezan a desfilar. La burocracia tira agua y no nombra ni la carpita. La herramienta piquetera no quiere que se repita. Los mejores, los únicos, los métodos piqueteros. Los mejores, los únicos, los métodos piqueteros. Los mejores, los únicos, los métodos piqueteros. Los mejores, los únicos. Corte de ruta y asamblea, corte de ruta y asamblea, que en todos lados se vea el poder de la creación.

Y en este bloque de La Otra Orejita, bueno, donde escuchamos también las músicas que acompañan los reclamos de los chicos, las situaciones, y que reivindicamos desde el contenido muchas veces estos temas, vamos a escuchar un tema que viene de México. Sí, esto es pan para chicos. Fuerza y poder. Por los patitas de perro. Desde México. A La Otra Orejita. Soy alguien de la opinión de que los niños no son muy listos. Oiga, señor, lo que tengo que decir, aquí nos falta demostrar lo contrario. Pues nunca falta el adulto necio, ignorante y soberbio, que no está dispuesto a aprender de los niños los secretos. Si te dieras cuenta de toda su fuerza, de su inteligencia y de su nobleza. Si te dieras cuenta de toda su fuerza, de su inteligencia y de su nobleza. Los niños, la fuerza, inteligencia, poder. Si acaso hay alguien de la opinión de que los niños no son muy listos, oiga, señores, lo que tengo que decir, aquí los patas demostramos lo contrario. Pues nunca falta el adulto necio, ignorante y soberbio, que no está dispuesto a aprender de los niños los secretos. Si te dieras cuenta de toda su fuerza, de su inteligencia y de su nobleza. Si te dieras cuenta de toda su fuerza, de su inteligencia y de su nobleza. Los niños, la fuerza, inteligencia, poder. Primera fuerza, primera edad, inteligencia y nula maldad. Del amanecer al anochecer, cada cuatro tiempos el mismo poder. Estás escuchando Por la Otra Oreja. Me llevo un mate. Diferentes sensaciones me incitan a redactar ciertas preguntas referidas al golpe en Paraguay. ¿Tener la cabeza del gobierno es tener el poder, acaso? ¿Para llegar al poder hay que acordar con cualquiera y aliarse con la derecha? ¿Se puede construir un gobierno popular sin apoyarse en la construcción de los sectores populares? ¿Los referentes sociales que pasan a ser funcionarios, que se burocratizan y llegan más alto, pero más lejos de esos movimientos sociales a los cuales pertenecían, tienen más poder? ¿Son tan ingenuos para caer en los juegos electoralistas y mediatistas y sucumben ante los cantos de sirena del consumismo galopante del neoliberalismo? ¿Eso no es corromperse? ¿Se puede dejar de consolidar la multitudinaria pero heterogénea fuerza social y con gran entusiasmo elevó a Lugo a la presidencia en agosto del 2008, y que haya más gente en el obelisco de acá de Buenos Aires que en las plazas paraguayas oponiéndose al golpe? ¿Hay que confiar en la apariencia de resignación conspirativa de la oligarquía y el imperialismo? ¿Se puede seguir excusando a Lugo por aprobar la ley antiterrorista propiciada por Estados Unidos? ¿Por qué se autorizó en 2010 la implementación de la iniciativa Zona Norte, consistente en la instalación y despliegue de tropas y civiles norteamericanos en las narices del Brasil, supuestamente para desarrollar actividades a favor de las comunidades campesinas? ¿Por qué se reprimen las protestas campesinas y de organizaciones ambientalistas por la invasión complacida por el gobierno de Monsanto con sus semillas transgénicas, ya sean de soja, maíz, arroz, algodón y algunas hortalizas? Añamembuí. Vamos a escuchar el primer tema, que viene desde Paraguay, Rebelde. Enemigos por enemigos de la clase, este grupo que se... que de los pocos grupos de rock paraguayo, uno de los muy pocos grupos comprometidos socialmente, es más, ellos se dicen que son anarcomarxistas o marxistas punk. Acá escuchamos, entonces, en la otra oreja, Enemigos, por Enemigos de Clase, en la otra oreja. Enemigos del partido, enemigos del poder, enemigos de tu madre y del capital burgués. Si me atrapan no me importo, me torturan por placer, quiero la lucha de clases, la resistencia de ayer. Enemigos de una clase que es la que te hace caer, de una clase dirigente represora del poder. No hay futuro, no hay futuro, hoy sigue siendo verdad. Guerra y muerte al poderoso y al Estado militar. Ay, ay, ay, ay. Ay, ay, ay, ay. Enemigos del presente y enemigos del ayer. Enemigos del futuro y enemigos de la ley. Enemigos del presente y enemigos del ayer. Enemigos del futuro y enemigos de la ley. Ay, ay, ay, ay. Ay, ay, ay, ay. Y seguimos en la otra oreja, con el mate cebado, siguiendo con nuestras preguntas. Y preguntábamos por qué a estas protestas sociales en Paraguay se les tilda de hacerle el juego a la derecha. ¿Las inversiones en el país, en Paraguay, permiten el desarrollo social, la riqueza para la mejor distribución, mientras se privatiza el agua, se sojiza todo el campo y se reemplaza el tradicional algodón? ¿Por qué el avance del agronegocio extractivista en manos de las transnacionales como Monsanto, mediante la persecución a los campesinos y el arrebato de sus tierras, concluye con la matanza de 11 campesinos, 11 de ellos, y más de 50 heridos? ¿No será un sabotaje interno dentro de los cuadros de inteligencia de la policía para sacrificar a 6 de ellos? ¿Cómo puede ser que policías altamente entrenados en el marco del Plan Colombia pudieran caer fácilmente en una supuesta trampa tendida por campesinos, como quiere hacer creer la prensa dominada por los oligarcas paraguayos? ¿No será otro paso más para crear la sensación de inseguridad, para empujar a los campesinos a abandonar el campo para el uso exclusivo del agronegocio, atentando directamente contra la soberanía alimentaria, la cultura alimentaria del pueblo paraguayo, por ser los campesinos productores y recreadores ancestrales de toda la cultura guaraní? Seguimos escuchando a la música rebelde paraguaya. Este tema que... que tiene que ver con el Partido Colorado, ¿no? Gobernante en Paraguay durante tantos años. Un pueblo sin conciencia es siempre engañado por traidores y criminales. Un pueblo sin conciencia olvida su pasado y condena su futuro. Damas y caballeros, desde la República Sublevada del Paraguay, enemigos de la clase. Suena en la otra oreja, enemigos de la clase, basura colorada. Estás escuchando Según la Otra Oreja. Y volvemos a esta parte de la Otra Oreja. Pegan buen ambí, nos dijo Génesis desde el Paraguay, que así se dice la otra oreja. En este programa que venimos repudiando los gobiernos golpistas de nuestra América, ya lo hemos repudiado al golpe de Honduras, lo repudiamos ahora, al golpe en Paraguay. El mate sigue servido. Y esta es nuestra afirmación frente a las preguntas que nos hacíamos antes. No queremos más golpes. El golpe no es solamente para Lugo. Desde estos micrófonos, y no desde una hamaca paraguaya. Y el mate, a la izquierda, ya frío. Bueno, tereré. Añamembuí, dicen allá. Hay una expresión guaraní que es como una maldición, literalmente, ¿no? Hijo del diablo, nos contaba Génesis, un grito de rabia. Añamembuí, que no falte mucho para que, como nos inspiran los zapatistas, el grito sea digna rabia. Añamembuí. Vamos con Manifiesto, este tema desde la juventud rebelde de Paraguay. Estás escuchando Según la Otra Oreja. Y este programa que se va terminando de a poco, en homenaje a Darío y a Maxi, a 10 años de la masacre del Puente Porredón, a pocas horas del golpe militar, del golpe constitucional, del golpe hacia Lugo, hacia los paraguayos, repudiamos... ese golpe, ¿no? Quedó claro. Y acá en Buenos Aires hay una autoconvocatoria para el 28, a 3 años del golpe de Estado en Honduras, justo 3 años, ¿no? Entonces hay un scratch a los gobiernos golpistas de nuestra América, a las 12 frente a la Embajada de Honduras, en Callao al 1500 de Buenos Aires, a las 14 frente a la Embajada de Paraguay, en Las Heras al 2500, aquí en Buenos Aires. A los compas, nuestra solidaridad. Agradecemos a Génesis desde el Paraguay, a Serena que nos trajo desde Italia, nos trajo pasando por Paraguay, nos trajo las músicas que hoy pasamos de la Juventud Rebelde Paraguaya. Y nos estamos terminando, nos estamos despidiendo de este programa, de esta otra oreja, Pegan Buen Ambí. Y siempre cerramos el programa con el tema de Carlos Puebla, ¿no? Interpretado en este caso por un griego, George Dalara, que incluso debe haber aprendido el tema por fonética, porque tiene algunos errores curiosos que hay que descubrirlos. Pero en este tema está el gran guitarrista yankee norteamericano Aldi Meola. Hasta siempre, hasta la victoria siempre. Nos fuimos con esta otra oreja. Anya Membuí. Aprendimos a quererte desde la histórica altura, donde el sol de tu bravura le puso cerco a la muerte. Aquí se queda la clara, la entrañable transparencia de tu querida presencia, comandante Che Guevara. Y fuerte sobre la historia dispara cuando todo Santa Clara se despierta para verte. Aquí se queda la clara, la entrañable transparencia de tu querida presencia, comandante Che Guevara. Quemando la brisa con soles de primavera para plantar la bandera con la luz de tu sonrisa. Aquí se queda la clara, la entrañable transparencia de tu querida presencia, comandante Che Guevara. Tu amor revolucionario te conduce a nueva empresa, donde espera la firmeza de tu brazo libertario. Aquí se queda la clara, la entrañable transparencia de tu querida presencia, comandante Che Guevara. Seguiremos adelante como junto a ti seguimos, con Fidel te decimos hasta siempre, comandante. Aquí se queda la clara, la entrañable transparencia de tu querida presencia, comandante